la situación política de España. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Bien. Viste que había una disputa en los medios de comunicación de quién era el autor del atentado, ¿no? Y se hablaba de que, depende quién era el autor del atentado, puede haber diferentes razones y diferentes interpretaciones de cómo se llevaron adelante estos hechos y quiénes son los responsables. Sí, bueno, ¿vos crees que ETA generalmente no cometía este tipo de atentados? ¿Vos crees que pudo haberlo hecho? No, yo te digo, yo descarto de que haya sido ETA desde el principio, primero porque una organización armada que con las razones que tenga, equivocado o no, generalmente una organización armada que dice defender reivindicaciones populares, ETA existe hace 40 años y obviamente alguna inserción popular debe tener para existir 40 años, ¿no? Uh-huh. No hace esto. Esto es terrorismo ciego, esto es lo que se llama terrorismo ciego. Vale. Ahora que hay expertos para todo, hay expertos en terrorismo, sí, le ponen este nombre. Esto es un atentado contra población civil. De las mismas características que los que hace Estados Unidos cuando entra en Irak, cuando uh-huh. entra en Afganistán, y de la misma característica en la cual ha enganchado a todo el pueblo español, que lo ha votado y seguramente lo votará el domingo de vuelta, uh-huh. el señor José María Aznar. Esto uh-huh. es un tipo de atentado que no tiene nada que ver con una organización. Por eso yo lo descarté desde el principio, y además mucha gente lo descartó. Digamos, que yo lo descarte no importa. Lo sí. descartaba el director de Europol, uh-huh. que es el jefe de todas las policías europeas, que mientras el señor Aznar y el señor Zapatero insistían, y el señor Llamazares de Izquierda Unida, que también ahí pues, hubo una piña, un bloque español político diciendo la versión que más les convenía electoralmente. Uh-huh. ¿Es por eso entonces que distintos funcionarios del gobierno español siguen diciendo que es ETA por una conveniencia política? Pero por supuesto, acá se ha estado especulando, digamos, vamos a ver, el gobierno español siempre ha especulado con estas carnicerías sí. para sacar rédito electoral o rédito político que le permita seguir controlando de una manera fascista, porque uh-huh. acá hay que decir las cosas como son. José María Aznar es un fascista y además es un asesino, porque ha embarcado al pueblo español en una guerra. Y esta es la respuesta que le da el otro mundo al que ellos han destruido, atacado, mancillado, humillado, digamos. Es como si acá dijéramos que si nos trasladáramos al pasado y dijéramos, ¿quién es el culpable, Cafulcurá o Julio Argentino Roca? Uh-huh. El culpable es Roca, que destruyó a los pocos indios que nos quedaban. Y los culpables fueron los conquistadores que mataron 60 millones de indios. Ahora, si un día uno de esos 60 millones hubiera tenido una carga explosiva para hacerlo volar a todos, lo hubiera hecho. Entonces, no hay que buscar. Acá es una guerra que se ha instalado, una guerra de mundos. Una cultura contra otra, una cultura opresiva, que es la occidental, blanca, despreciativa de todo lo que sea diferente, y otra cultura que se defiende como puede. Y esto es lo tremendo. Nos han instalado en una cultura de muerte, donde los que van a pagar el pato, como siempre, no va a ser ni el señor Aznar, ni el señor Zapatero, ni el señor Juan Carlos de Borbón, la van a pagar uh-huh. los pobres. Ayer la pagaron los pobres de un país que se embarcó en una guerra que no debería haberse embarcado. Uh-huh. Había muchos legisladores del Parlamento Europeo y muchos funcionarios de distintos estados europeos ayer que daban declaraciones y se paraban desde el lugar de demócratas y decían que la democracia no debe negociar con esta gente, sino que los debe exterminar, los debe matar, decían prácticamente así. Esto es lo directamente, tremendo. ¿No? ¿Eso cómo se lee? Esto es lo tremendo. Flaco, mirá, yo lo que cada vez noto más es que a veces un niño de 4 años, 5 años, tiene más los pies en la tierra uh-huh. y tiene más cable a la tierra que estos señores con corbata y con miles y millones de dólares afanados y de corrupciones y de fondos reservados y todo lo que ya sabemos uh-huh. que nos meten con este discurso guerrerista, belicista de no negociar nunca nada, nos meten en una guerra que no nos corresponde. Entonces la única respuesta que tienen es más muerte, vamos a matarlo. Ayer incluso me sorprendió, porque además esto salpica y es como un virus, se mete incluso en mentes que no deberían serlo, claro. que no deberían tener respuesta. Por ejemplo, el escritor Luis Sepúlveda, uh-huh. un escritor chileno, que ha escrito hermosas cosas, incluso cosas para las mujeres, unos mejores homenajes a las mujeres latinoamericanas, está escrito por Luis Sepúlveda, ayer con un lenguaje fascista, igual que el de Aznar, decía, a por ellos, termina su escrito diciendo, a por ellos, vamos a matar, o sea, vamos a darles más respuesta de guerra. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Si vamos a, en ese plan, entonces aguantémonos la que nos viene. Claro. Porque esto es así. Uh-huh. No hay raciocinio acá. En estos órganos de conducción del mundo, que se llaman las Naciones Unidas, o se llama Casablanca, o se llama el Palacio de Moncloa, se decide diariamente la muerte de otra cultura por el genocidio. O sea, lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Afganistán, lo que está pasando en Palestina día a día, sin que las primeras planas de los diarios nos muestren los cadáveres sangrientos de los niños palestinos como nos lo están mostrando hoy, eso es realmente pero crimen de lesa humanidad. Y bueno, ¿qué queremos? Que si a un tipo nosotros le pegamos 100 trompadas, un día nos enchufa una, lo vamos a acusar, pero esto es como lo del chiste, ¿viste? El chiste famoso del negro que lo enterraban hasta el cuello y le tiraban un tigre, y el tigre le tiraba zarpazo, le sacó una oreja, le sacó una nariz, y un día el negro le mordió la cola al tigre y le decía, pelea limpio, negro miserable, le gritaba la masa. Bueno, esto es así. Acá no hay limpieza, acá no se ha instalado una cultura de guerra, de muerte y de genocidio. Los culpables salen todos los días por la televisión con corbata, con discursos que además convocando a más muerte, y no nos tenemos que sorprender de la respuesta del negro que le muerde la cola al león ya desesperado. Uh-huh. Carlos, vos de alguna manera nos decías, ¿no?, que decís que ETA lo descartas totalmente. Ahora, puede haber igualmente de parte del gobierno español una situación para querer exterminar a ETA, más allá de la responsabilidad de este atentado o no, digo, de subir a la apuesta, sí, bueno, en lo represivo. Pero esto es, más que exterminar a ETA, lo que se quiere es, obviamente, aplastar más al pueblo vasco y a ese sector que reclama la independencia, que puede estar equivocado, ¿no? Eso yo ya ni me entro a jugar eso. Sí. Cada cual tiene las ideas que tiene y la defiende como puede. ¿Cómo te dejan también? Uh-huh. ¿Cómo te dejan? Entonces, que Aznar quiere destruir no solamente a ETA, sino hasta el último vasco moderado que existe en el País Vasco, pero esto no me cabe la menor duda. Y que va a tratar de sacar rédito de esto, por supuesto. Y que tiene embelesados a través de la descarga mediática que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo la televisión española, los medios y todo, para convertir a los vascos en algo molesto, a los catalanes también. Uh-huh. Bueno, eso es, obviamente, esto le viene, parece que le viene como anillo al dedo, uh-huh, pero ¿cuánto tiempo puede durar para que ese pueblo de zombies que dice sí señor, lo votamos a pesar de todo, un día reaccione? Porque un día la gente va a empezar a pensar, va a empezar a decir, bueno, pero esta guerra es nuestra, ¿quién nos embarca? Yo iba en un tren y volé por los aires. ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿Al árabe que no conozco? ¿A Bin Laden que no sé ni dónde está? ¿O al señor que me está embarcando en esto todos los días? Uh-huh. Carlos, ¿y cuánto te parece? Porque hay una, por lo menos una intención clarísima del gobierno español y también de los otros gobiernos que son prácticamente socios, digamos, de España en esta cruzada, sí, antiterrorista, de retener los datos, digamos, que llevan a que es Al Qaeda, la que perpetró los atentados en, sí, en España. Están haciendo todo lo posible para que quepan algunas dudas, sí, entre ETA y Al Qaeda. Y cuando arrancábamos el programa decíamos, y en esto de que él está utilizando políticamente toda esta historia, inclusive haber entrado en la cruzada antiterrorista, lo hizo para poder meter a la ETA en el mismo rango que otras organizaciones terroristas, para Aznar, por supuesto, porque políticamente, digamos, puede ser terrible para él también este domingo, si antes de los comicios queda se sabe la verdad, claro. Digo, ¿cuánto tiempo lo pueden ocultar? ¿Cuánto tiempo, claro, lo puede ocultar la ONU, que hasta anoche decía que fue la ETA? ¿Cuánto tiempo lo puede ocultar el resto de los gobiernos europeos? Mirá, si las elecciones fueran el domingo, el próximo, Aznar tendría muchas más posibilidades de perder esta elección. Vos acordate que en España no es obligatorio el voto. Uh-huh. Es muy posible que a mucha gente diga, bueno, no voy uh-huh. a votar porque no tengo opción, porque me obligan a apoyar una cosa que incluso ahora dudo. Ahora, él va a mantener esto, él y todos sus cómplices de las Naciones Unidas, Bush y compañía, que lo respaldan en esta tesis, lo va a mantener. Ahora, de todas maneras, lo peor es esto. Ponerle que mantenga esto y gane, ¿qué creen? Que no va a volver a ocurrir esto, claro. Y no ocurre en España, no va a ocurrir en Londres, claro. Es que esto es una guerra ya instalada que no tiene retorno. El único retorno, ¿ustedes leyeron el comunicado de Al-Qaeda? ¿Ustedes lo leyeron? No. Yo creo en el comunicado de Al-Qaeda, yo creo en el sentido que creo que es verdad, o sea, uh-huh. creo que es verdad, y yo creo que los expertos de la CIA saben que es verdad ese uh-huh. comunicado. Entonces, el comunicado de Al-Qaeda dice, váyanse de nuestros territorios, déjennos en paz, no nos maten más a nuestros niños y vendrá la paz. Lo dice claramente, hasta ellos que son el demonio de este mundo occidental, lo dicen, tienen un grado de raciocinio diciendo, no nos jodan más y habrá paz. ¿Cuál es la respuesta del mundo occidental blanco y encorbatado? Más guerra, uh-huh. más muerte, más policía, más armamento, misiles como estaba por instalar la British Airways en los aviones de civiles para contrarrestar posibles ataques. Bueno, lo dice Fidel Castro todos los días, la humanidad está colaborando activamente en su destrucción. Es uno de los pocos estadistas que nos quedan en el mundo. Escuchémoslo. El resto es ser zombies como lamentablemente hoy hay grandes masas de población en distintos países que son zombies, no tienen conciencia, porque además, pero es como los niños, no le podemos echar la culpa a esa gente, le tenemos que echar la culpa a quienes han convertido en zombies uh-huh. a esa gente. Y yo no veo salidas, te digo sinceramente, no veo salidas salvo entender que acá hay una cultura opresiva que quiere hacer desaparecer a la otra. En este caso, el mundo occidental quiere hacer desaparecer de raíz al mundo musulmán. El mundo musulmán se ha plantado y nos responde como sea. Y ahí no hay marxistas, no hay derechistas, morimos todos. Uh-huh. Somos blancos. Es como cuando me contaba una compañera en el medio de la rebelión boliviana del último tiempo, una compañera nuestra, sí. nuestra del periódico nuestro, fue y la trataban como una blanca. Y ella decía, claro. pero si yo soy de ustedes. Sí, no, sí. vos sos blanca. Claro, me pasa exactamente lo mismo. Claro, y si te apedreamos sos blanca. Uh-huh. Punto. Esto es así. Carlos, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Era Carlos Hernández, director de la revista Resumen Latinoamericano, dando su impresión entonces sobre los autores del atentado y también algunas explicaciones políticas más, ¿no? ¿Qué pasa ahora, flaco? 14 tazas tenés ahí con agua. 14 tazas, 3 con agua, 18 con té y nada más. Y a vos te tenés todo chorreando el agua por toda la cara. ¿Sí? Es algo peor. ¿Babeo? Sí. ¿Babeo ya lo traes? O sea, estuvo afeitadito. ¿Viste? ¡Epa! Está linda hoy, ¿no? Estás lindo, mirá lo que es. Epa. Está bien afeitada. Salseta. Acá tenés que afeitar un poco. Salseta bombón. Queda feo acá, salseta. ¿Qué cosa? Que le salen los pirinchos. ¿Y qué va a hacer si tiene pelo? ¿Y que se depile? No sea ridículo. No, está bien. Gracias, está bien. A ver, algunas cuestiones antes de entrar con el partido de River ayer y la suspensión del partido entre Chacarita y Boca. Ah. Ayer se jugaba por la Copa de Campeones de Europa, varios partidos correspondientes a la primera. ¿Cómo están? ¿Me escuchás bien? Sí. ¿Sí? Diego, ¿la película cuándo se terminó de realizar? La película se inició en el año 2000 y se terminó a mediados del 2001. Lamentablemente no pudo llegar a las pantallas debido a la fuerte denuncia que expresa la película, ¿no? O sea, en ese momento seguía Domingo Cavallo como ministro de Economía. ¿Y que las salas se negaban a proyectarla? Sí, las salas se negaban. El Ministerio de Economía se había quedado también con los fondos del Instituto de Cine. Ajá. El Instituto de Cine tampoco podía permitir, una denuncia fílmica que implicara al gobierno y al ministro de Economía. Uh-huh. Y de ahí fue que salió la película en varias exhibiciones y después la han tomado las asambleas, uh-huh, y las universidades. Claro, después de diciembre del 2001 tuvo un recorrido ahí por distintos lugares que no eran salas cinematográficas, ¿no? Sí. Y por suerte, ahora puede llegar al cine, la película está masterizada y espero que pueda circular y que pueda instalarse, digamos, el tema de fondo, ¿no?, de la deuda, porque se sigue tratando superficialmente si se paga o no, o qué quiere el Fondo Monetario, cuando hubo un juicio histórico que demuestra la defraudación que ha habido al Estado y ninguno de los procesados fue encarcelado. Claro. Toda la gente que se ha beneficiado con este endeudamiento externo sigue libre. Uh-huh. Y la complicidad de los organismos internacionales jamás está puesta en duda. Claro. La película, ¿no?, la película también plantea alternativas así legales y políticas para terminar con la deuda externa, digamos, o por lo menos para encontrar una solución a este problema de la deuda externa. Sí, la película lo que plantea es el proceso histórico económico de la Argentina. Uh-huh. Y en las conclusiones de la película se plantean todas las alternativas posibles a tomar. Este es si hubiera decisión política. Uh-huh. O sea, ya sabemos que la justicia mira para otro lado en este tema. Claro. Y el poder legislativo durante 26 años, que es el que tiene que dictaminar el endeudamiento interno y externo, uh-huh, se lo denega al poder ejecutivo y al ministro de Economía de turno. Uh-huh. Entonces tampoco se hacen cargo. Y a su vez se le suman los medios de comunicación que realmente no informan sobre el origen de esto. O sea, cuando se emite este fallo histórico, yo pensé que iba a ser una noticia de tapa en los, uh-huh, periódicos, y simplemente fue un recuadrito en la página 20. Claro. Uh-huh. ¿Cómo viviste estos años donde no se podía proyectar la película en la sala, Diego? Mira, yo estoy radicado en Madrid. Uh-huh. O sea, después de la decepción y de tantas trabas decidí emigrar. Uh-huh. Te diría que en cuanto a la exhibición fue bastante bastante complejo y frustrante cuando ves que la justicia no toma su rol. Claro. El poder legislativo no lo hace, los medios de comunicación tampoco. Digo, bueno, ¿qué alternativa hay? Sí, qué sé yo, para mí una cosa muy importante fue poder exhibírsela a todos los diputados y senadores. Uh-huh. Porque creo que una de las cosas que nos pasa a los argentinos es como que se ha desmembrado tanto la sociedad que cada uno trata de cuidar su quintita, ¿no? Uh-huh. Y de como mantener su clase y tratar de no bajar. El, uh-huh, tema es que, estamos con esos tickets de clase en la cubierta del Titanic. Entonces me parece genial que cada uno siga con su quintita, pero vamos a terminar todos ahogados. Y no sé, es como muy necia la mirada, ¿no? Sí. Porque, digamos, a raíz de esto es que se genera el nivel de marginalidad, de violencia urbana, de uh-huh. falta de educación, de salud. Diego, y cuando... simplemente es una decisión política, ¿no? Claro. Cuando, justamente eso te quería preguntar, cuando pudiste proyectar la película a algunos que tienen alguna responsabilidad y posibilidades de tomar decisiones políticas al respecto, ¿encontraste, hubo alguno, uno, dos, cuatro, que se hicieran cargo, digamos, de lo que estaban viendo y plantearan algún tipo de iniciativa o no? No, dentro de la gente del poder, digamos, todo el mundo felicitando, sí, qué serio es, declaran a Alejandro Olmo ciudadano ilustre, y fue la mejor forma para archivar el tema. Claro. ¿No? O sea, de esto es como que no se habla. Totalmente. Y en lo que tiene que ver con las imágenes, ¿cómo es el recorrido de la peli? ¿Qué se ve? Por un lado lo tenemos a Alejandro Olmos comentando cómo fue todo el proceso del juicio. Te diría que hay como tres líneas narrativas. Una es la del juicio, otra es la política y otra tiene que ver con las soluciones, uh-huh. digamos, desde lo económico. A todo esto si hubiera un interés político, ¿no? Sí. O sea, pues fórmulas hay bastantes, o sea, y hay bastantes alternativas. El tema es simplemente la decisión política de hacerlo. Uh-huh. Y otra preguntita, el tema este que vos decías recién, las alternativas, digamos, dependen mucho de la decisión política de quien esté a cargo del Poder Ejecutivo. Ahora, también, digamos, la película puede plantear, digo, como alternativa legal, que un montón de nosotros, digamos, de gente que se ha visto perjudicada por la deuda externa, recorra un camino similar al que recorrió Alejandro Olmos, ¿no? Seguro, y hay un montón de gente trabajando en el tema, o sea, por un lado, digamos, no es solo del Poder Ejecutivo, o sea, digamos, insisto, por la Constitución depende del Poder Legislativo. Claro, lógico. Uh-huh. Son nuestros representantes los que son los encargados. Hay un montón de gente que obviamente que se siente y que está damnificada y que le gustaría poder modificarlo, y se han presentado demandas internacionales. Creo que solo la unión del pueblo argentino puede hacer posible esto. O sea, claro. Pero que de verdad se instale el tema, pues si los medios dicen se paga o no se paga, o qué pide el fondo. O claro, sea, están en la coyuntura. El problema del fondo no es un problema argentino, es un problema del fondo, en realidad. Claro. Uh-huh. Pablo, ¿qué te gustaría que pase con la película una vez que se estrenan las salas? Me gustaría que salgan apóstoles, ¿no? Uh-huh. O sea, que a partir de la película y de la información la gente pueda actuar en consecuencia. Claro. Qué sé yo, me gustaría poder tirar una copia de la película por la cabeza a cada diputado y senador, uh-huh. ¿no? Y digamos, y si no, actuar como corresponde, que es, digamos... o iniciarle juicio político o demandarlos por traición a la patria. Eso estaría bien, ¿no? Esa es una alternativa legal que tenemos, ajá, todos los ciudadanos. Claro. Diego, te queremos agradecer mucho la entrevista, y la película se está estrenando entonces mañana en el Cosmos y también en el Tita Merelo. Sí, uh-huh. Sí. Así que se puede ir a ver ahí. Vale, yo les agradezco a ustedes y bueno, cuando quieran seguimos charlando del tema. Perfecto. Bueno. Un abrazo muy grande. Otra grande. Gracias, Diego. Hasta luego, era Diego Musiak. Entonces, el sábado 20 de marzo a las 4 de la tarde en Las Heras y Pueyrredón. Algunas de las consignas en las cuales se van a manifestar es: fuera ya los imperialistas de Irak, solidaridad con la heroica resistencia del pueblo iraquí, no al pago de la deuda, no al ALCA, no a la militarización de la región. Integra autoconvocados contra la guerra, Clara Algarán, ¿cómo es? Algranati. Clara Algranati, que está en comunicación telefónica con nosotros ahora. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, sí. Bueno, contanos un poco más de qué se trata la convocatoria. Mira, para que tenga una idea la gente, o sea, yo creo que todos nos enteramos, algunos porque manifestamos, otros porque lo vimos en la tele el año pasado, el 15 de febrero, uh-huh. Fue para nosotros un día histórico, y para nosotros no solo en Buenos Aires, sino en varias partes del mundo, en todos los continentes, porque fue la primera manifestación global contra la guerra que pudimos coordinar con consignas similares, y donde manifestamos seres de los distintos continentes, y claro, donde millones de personas dijimos no a la guerra, ¿no? Fueron como 15 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Sí, mira, hay distintas cifras. Algunos, ajá, españoles dicen que hasta varios cientos de millones, porque hubo actos contra la guerra hasta en ciudades muy pequeñas, en pueblitos, en distintos lugares del mundo. Que no se contabilizaron los medios. Claro, claro, claro, no, sí, la verdad que fue un hecho histórico para en la historia de la humanidad, o sea, es como la ratificación contundente de que el movimiento de resistencia global existe, estamos, uh-huh, coordinados, y bueno, en primer lugar, la primera de las reivindicaciones es no a la guerra, que viene de la mano de las políticas neoliberales, ¿no? Claro, cuando decimos no a la guerra, decimos no la invasión a Irak de Estados Unidos. Bueno, yo creo que en este caso concreto de la manifestación, por supuesto, es no a la guerra, a la invasión de Irak de Estados Unidos, ajá, sí, totalmente. Y bueno, por eso las consignas, o sea, en cada grupo más pequeño que tiene lugar el debate, se avanza hasta donde se puede en la reflexión, ¿no? Como para ponernos de acuerdo en manifestaciones tan amplias, por un lado, pero por otro lado que requieren que vayamos afinando un poco y bueno, explicando cada vez mejor a qué nos referimos con, claro, esas cosas, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, justamente creo que uno de los hechos históricos es que esta marcha global del año pasado se hace con, o sea, digamos, repudiando esa invasión a Irak. Lamentablemente, el movimiento de resistencia global nos agarró menos organizados cuando fue la invasión a Afganistán, uh-huh, y no pudimos dar una respuesta tan contundente como la que se dio cuando la guerra de Irak, ¿no? O sea que en realidad, bueno, más que nada de la guerra de Irak, digamos, fue el detonante, sí, y el momento en que el movimiento estuvo preparado como para hacer una reacción tan contundente, uh-huh, teniendo en cuenta que anteriormente el movimiento de resistencia global fue muy castigado después de los ataques de los atentados del 11 de septiembre, uh-huh, ¿no? Tenemos en cuenta que esos atentados criminales, que todo el movimiento repudia, por supuesto, fueron perfectamente funcionales para tener una política de criminalización del movimiento de resistencia que ya había aparecido en Génova, en Seattle, en Praga, en Chiapas, uh-huh, en América Latina. Y bueno, por suerte creo que esta vez, con este otro terrible atentado en España, encuentran a las organizaciones sociales con un punto de confluencia, lo mismo que nosotros, ¿no? Es la misma experiencia, es muy similar, porque bueno, ya teníamos lanzada desde el Foro Social de Mumbai para todo el mundo, y después ratificada en Cuba en el tercer encuentro de lucha contra el ALCA para América Latina, esta manifestación global que va a ser el sábado, este sábado a las 4 de la tarde, bueno, en Buenos Aires y en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es cómo son las actividades del movimiento global acá en la Argentina? Mira, en realidad, porque a veces hablamos, ¿no?, sobre movimientos así y no tenemos muy claros de cuáles son las actividades. Claro, mira, el movimiento de resistencia global se define como tal en el sentido de que va teniendo reuniones internacionales en distintos puntos. Por, ajá, ejemplo, en el caso de esta manifestación contra la guerra, la primera propuesta surge de una convergencia de movimientos sociales de Estados Unidos. Sí. Después, como nosotros vamos teniendo reuniones en distintos puntos del mundo, simultáneamente en general con las cumbres que realizan los países más poderosos, claro, o como fue la OMC, o sea, que hacemos contracumbres, ahí es donde nos reunimos, uh-huh, y ponemos unas fechas, lo que para nosotros es el calendario común de movilizaciones. Claro. Uh-huh. Y a medida que van, digamos, cuando son fechas tan importantes, por ejemplo ahora que es un año de la invasión a Irak, digamos, se van ratificando en cada uno de estos encuentros internacionales que hay, sea donde, uh-huh, sea, qué sé yo, acaba de llegar un compañero mío que estuvo en Costa Rica, donde hubo un encuentro contra los tratados de libre comercio que Estados Unidos está avanzando ahí, y por supuesto que estuvo participando en las reuniones de preparación de las manifestaciones que va a haber en Costa Rica a propósito de ahora del 20, ¿no? Uh-huh. ¿Dentro al movimiento lo integran organizaciones sociales o personas solamente interesadas también que quieran participar? Mira, hay de todo en realidad, uh-huh, pero tiene mucho peso en el sentido de las organizaciones sociales más importantes del mundo forman parte de esta coordinación. Uh-huh. Después hay activistas sueltos, más independientes, menos independientes, trabajadores sueltos, qué sé yo, digamos. Yo, por ejemplo, me siento más representada con una cosa así, o sea, uh-huh, pero los que ponen la gente en la calle, los que manifiestan fundamentalmente, los que son las organizaciones preexistentes, ¿no? Acá en nuestro país convoca Madre de Plaza de Mayo, convoca la CTA, convoca Barrios de Pie, convoca la autoconvocatoria contra el ALCA, convoca TAC, convocan, digamos, la corriente clasista y combativa, digamos, los partidos, o sea, el Movimiento Territorial de Liberación, o sea, el Partido Comunista, digamos, en realidad los que le dan el Movimiento Global no existe como tal, son las organizaciones sociales que logramos puntos de coordinación, que para nosotros eso es muy importante, porque digamos, para encontrar algún día una alternativa política que dé cuenta de las necesidades de los pueblos organizados, bueno, el primer paso me parece que tiene que ver con encontrar puntos de unión, de convergencia en donde todos estamos de acuerdo, y a partir de ahí, bueno, empezar a definir qué es cada cosa, empezar a discutir con compañeros y compañeras que capaz que no piensan exactamente igual que uno, pero que claramente somos todos aliados, ¿no? Totalmente. ¿Y el sábado, Clara? Y mira, el sábado convocamos más de 130 organizaciones, creemos que va a ser una manifestación muy grande. Estamos luchando fundamentalmente en esta semana contra los medios de comunicación o de desinformación de nuestro país, porque bueno, todos saben perfectamente, pero ninguno lo asume como un tema central. No lo toman, digamos, los medios masivos de comunicación. Muy poquito, y hay que seguir cuerpo a cuerpo, y más que nada por la buena voluntad de los trabajadores periodistas, que tienen buena onda, pero digamos, la decisión casi... no sé de dónde proviene, o de los dueños, ¿no? Seguramente de las empresas periodísticas hay una decisión de ocultar este tema, sobre todo porque es un tema que moviliza amplios sectores, y donde nosotros pedimos cuestiones concretas respecto a lo que para nosotros es la guerra en la Argentina, ¿no? ¿Vos crees que cambió en la Argentina la posición de la sociedad en cuanto a la mirada hacia los Estados Unidos? Sí, cambió en la Argentina y cambió en América Latina, ¿eh? Nosotros, yo trabajo específicamente analizando conflicto social y movimientos en América Latina, y es impresionante como la guerra de Irak, pero pensada con esta conciencia global, ¿no? En donde el neoliberalismo hizo de los problemas cotidianos de la gente una cosa muy parecida en distintas partes del mundo. Nos homogeneizó tanto que en realidad, bueno, la gente vive que lo que pasó en Irak puede pasar en cualquier momento. Si, digamos, en algún momento nosotros pasamos a ser enemigos de los Estados Unidos porque quizá se decide tener una política en donde se privilegie el hambre del pueblo y no el pago de ciertos intereses, de deudas, y que además, digamos, no han contraído a los pueblos, también podríamos hacer, por ahí correríamos peligro de ser bombardeados en cualquier momento, ¿no? Entonces creo que esa conciencia cambió mucho en toda América Latina, el tema de la guerra articulado a los problemas cotidianos que tiene la gente. Y también está dentro de las consignas el tema de la deuda, el ALCA y la militarización de la región, ¿no? Y sí, porque son los temas que el movimiento social en la Argentina ve como temas de unidad, en donde, bueno, digamos, todos podemos tener matices o algunas diferencias respecto a lo que habría que hacer, sobre todo con el tema del pago de la deuda, ¿no? Pero en todo caso es algo que inquieta a toda la sociedad, y bueno, nosotros hicimos una, o sea, como en la autoconvocatoria anual ALCA se hizo una consulta popular en nuestro país donde votaron 2.300.000 personas, y más del 80% se pronunció por el no pago de la deuda. Y eso que es el tema, si querés, más complejo. Porque cuestión que si lo preguntabas hace 10 años atrás, no ibas a dar ese resultado. Totalmente. Eso es un cambio porque, bueno, la gente ha visto a qué ha conducido a la tragedia social que condujo los consejos del Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington. Y, digamos, creo que hay una claridad muy fuerte en la población respecto a dónde nos conducen esas políticas. Para pocos, ¿no? Totalmente. Clara, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes y gracias por la difusión, y nos vemos todos el sábado a las 4 de la tarde. Ahí en Las Heras y Pueyrredón. Las Heras y Pueyrredón. Un abrazo. Gracias, chau. Entonces el sábado a las 4 de la tarde en Las Heras y Pueyrredón, manifestación. Carmen Gallo Sanz, nacida en cautiverio, también estaba Jorge Vergés, que se negó a declarar, y se están abriendo algunas de las megacausas que existen contra represores también. Hace semanas que estamos tratando este tema, fundamentalmente también por las iniciativas con respecto a hacer un museo en la ESMA. Exactamente. Se están por cumplir otro nuevo aniversario del golpe de Estado del 76 y todas las causas que tienen que ver con los derechos humanos. Además, ahora hay en el Congreso de la Nación dos pedidos para la nulidad de los indultos y que parece, a como viene, digamos, la discusión política al interior de los bloques mayoritarios, no se va a discutir, por lo menos no, de la manera en la que las dos propuestas de sesión especial habían solicitado que así fuera. Está con nosotros, invitado el día de hoy, el doctor Horacio Ravena. Tiene alguna de las causas que tiene muy complicado también a Miguel Echecolás en la justicia, ¿no es así? Bueno, tuvimos. Fue una acusación que fue tramitada en la justicia correccional hace unos 2 años atrás, en el que, en el medio de un escrache espontáneo que le hicieron a algunos jóvenes que pasaban por la plaza donde él iba diariamente a pasear a su perro, él los amenazó con un arma. Uh-huh. Pero bueno, este juicio fue tramitado ya allá por el 2000, el juicio oral. Ravena, para la asociación, para la PDH, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar con la ESMA? ¿Por dónde tiene que pasar esa reestructuración de la ESMA? En general, la Asamblea ha venido acompañando los criterios generales. Sabemos que hay algunas pequeñas diferencias de matices. Nos parece que ese debate debe ser adentro de los organismos, no un debate público. En términos generales, nosotros apostamos a que esto sea un testimonio del horror. Hemos acompañado desde el principio. Nuestro fallecido presidente, Alfredo Bravo, fue uno de los impulsores de aquel amparo que también había hecho Graciela Lois, pidiendo que se reserve y no se lo destruya, como había sido la iniciativa en aquel momento. Y nosotros aspiramos a que esto sea así, un testimonio del error. Las características particulares trataremos de conciliarlos. Los matices van desde hacerlo con una propuesta un poco más de vida y darle algo, y el otro un testimonio más contundente en términos de lo que significa el horror. En verdad hay ejemplos de ambos en el mundo. Hay algunos campos de concentración del nazismo que en verdad son lugares de mucho recogimiento, claro, donde hay una llama eterna, permanente, y tal vez algunos testimonios recogidos en el lugar. Esto es experiencia personal que he podido ver. Y hay otros que son parques donde se trata de que haya un poco más de vida y de alegría. Los dos, en última instancia, responden a lo mismo, es a construir la memoria del pasado mirando a una sociedad distinta en el futuro. Esto es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros desaparecidos. ¿Es una cuestión simbólica solamente? La memoria está es mucho más que un símbolo. En todo caso, es desde lo simbólico es una construcción de una sociedad. No somos sin memoria, sin historia, hoy no somos, no existimos, es parte de nuestra identidad, y la autenticidad de nuestra identidad es lo que nos hace en verdad poder imaginar por lo menos una sociedad distinta a esta que es tan irritativa, ¿no? Hay una canción popular que dice: si hay una historia oficial, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Claro. ¿Le sorprendió la decisión del presidente de realizar algo con la ESMA todavía, sí, más allá de lo que se haga? ¿No? Sin duda, sin duda, absolutamente, absolutamente. Yo les puedo contar una anécdota también personal. Bueno, sabrán disculpar ustedes que son jóvenes, pero cuando llegamos a esta edad vivimos de los recuerdos y de las anécdotas. Pero sí, el problema es lo hacemos nosotros. Es muy simpática, es muy reciente. Me pareció que vale la pena porque refleja un poco la actitud del presidente. En la primera reunión que tuvimos, que concurrimos todos los organismos de derechos humanos, al menos por lo menos quienes nos reconocemos como organismos históricos, Laura Conte del CELS le dijo, imagínense que recién acababa de asumir, ¿no? Entonces le dice: mire, señor presidente, usted ha generado mucha expectativa y está haciendo promesas que sabemos que son muy difíciles de cumplir. Sepa que nosotros estamos muy esperanzados porque usted promete, y le advertimos que estaremos alertas para que usted las cumpla. Así que esto es lo que nosotros sentimos. Realmente, cuando los demás que venían atrás y podemos mirar uno, dos, tres presidentes atrás que nos decían que no, que esto no es así. Hubo algún presidente que cambió de sentido cuando era jefe de gobierno, cuando era presidente de la nación, primero reclamó como jefe de gobierno, me refiero de la Rúa, claro. Y después cuando fue presidente se alió con lo más reaccionario y negó aquel reclamo que había hecho desde el gobierno de la ciudad. Así que me parece que todo eso, tan negativo, tan que no se puede, tan difícil la cosa de las presiones y de los equilibrios, y resulta que acá no está pasando nada, hay un gobierno que está dirigiendo y en última instancia está apostando a la verdad y a la justicia, que es el reclamo permanente de todos los organismos. Esto nosotros lo celebramos, y sí le puedo adelantar que ayer a la noche hubo una reunión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el que nos hemos comprometido a estar presente el día 24 a las 11 en la ESMA, y vamos a acompañar esto porque entendemos que es un hito histórico en esta lucha de reivindicación de la memoria y de la justicia. Uh-huh. ¿Qué van a hacer el 24 de marzo en la ESMA? Bueno, según los informes que nos dio quien está participando de las reuniones, que es Miguel Montserrat, se haría un acto en el que los organismos, vamos a decir, quienes queremos que sean invitados. Ese acto va a ser dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada. Sí, Y, entonces hay algunos organismos hermanos que tenían algún temor o duda para concurrir. No sé cuál es la respuesta de todos. Lo que anticipo, porque ya es una decisión orgánica de nuestro organismo de ayer a la noche, es que nosotros vamos a concurrir, vamos a convocar a todos los miembros del Consejo de Presidencia que quieran ir, y vamos a tener una presencia acompañando esto simbólico, histórico, histórico de recuperación de uno de los símbolos del horror. Es cierto lo que decía usted, ¿no?, en un momento sobre las presiones, ¿no?, que cuando se suponía que podía haber alguna medida en contra de los genocidas, siempre estaba el miedo, o siempre circulaban versiones de miedo de parte de los gobiernos sobre las presiones, incluso hasta dos o tres años atrás, cada vez que se tomó una decisión o se hablaba sobre el tema, se instalaba desde otros medios. No se puede, hay malestar en las fuerzas, sí, ¿no? Claro. Hoy eso cambió. Desde la decisión política, desde la voluntad política, seguro que cambió, sin duda, absolutamente. Nosotros tenemos muchísima claridad en eso y tenemos infinidad de ejemplos. Que existe un compromiso político-ideológico con el tema de los derechos humanos. Después uno puede tener disensos de matices, pero estamos peleando o discutiendo entre compañeros, eso tenemos absolutamente claridad. Te puedo dar una anécdota que tal vez sea menos conocida que esto, pero existe un muy fuerte presión en el orden internacional. Ustedes saben que mi trabajo en el orden es específicamente en el orden del derecho internacional, de los derechos humanos, y se está construyendo la convención, o se está redactando la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, donde uno de los elementos de debate es la incorporación de la figura de la gente no estatal, de la gente no oficial. Y el gobierno actual tuvo una posición contundente, clarísima, que antes la estructura burocrática de la Cancillería venía frenando nuevamente, acompañando las posiciones más reaccionarias, y no bastó más que los referentes políticos que están a cargo de la política de derechos humanos, tanto en Cancillería como en Justicia, tomaran conocimiento de esto para que la posición de la Argentina fuera clarísima y pionera en Latinoamérica en este sentido. Me parece que esto es otro ejemplo más, tal vez menos conocidos que algunos otros, que ratifican que estamos en buenos tiempos. Esa misma lógica posibilita también que avancen los juicios desde otros países hacia genocidio argentino, como en el caso de Alemania, ¿no?, que se había frenado en una época. Bueno, sí, eso tiene que ver también con algo que era insostenible, era el decreto De primero el de Menem. El de Menem, que con el tema del juicio de Italia había prohibido la colaboración por decreto en contra de toda la legislación, claro, y los convenios internacionales que había firmado nuestro país. Una barbaridad. Lo peor es que luego De la Rúa lo hace por ley. Uh-huh. Así que era un aquelarre. Bueno, de un plumazo se derogó la ley como correspondía, y a partir de esto sigue el trámite habitual, que es lo que corresponde. La justicia tiene que decir si sí o no a una extradición. Claro, esto aceleró la derogación o la anulación, perdón, de las leyes de punto final de obediencia debida. Como la justicia en el exterior es complementaria, empezaron a surgir estos juicios. Claro. Entonces, los otros trámites tal vez vayan a tardar mucho tiempo o a ser negados porque se los está juzgando acá. Pero esto es una consecuencia de una voluntad política, ajá, clarísima y transparente. Horacio Ravena se queda un ratito más con nosotros. Bueno, va a ser un gusto, ¿eh? Muy bien.